Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este es tu mejor momento para disfrutar en vida. Vida. Vida. Cristo es nueva vida. Programas que orientan, forman y fortalecen los valores éticos, morales y espirituales de nuestro diario vivir. Vida. Estéreo Vida. Música cuidadosamente seleccionada que vaya al ritmo y en la forma de vida. Vida. Conquistando corazones con el gozo que recibimos del eterno Rey de Amor, Jesucristo, quien nos da en abundancia vida, vida. Estéreo Vida. 104.9 MHz. Estéreo Vida. 104.9 FM. Estéreo Vida. Vida. Thank you. cosas están por venir. ¡Hey! Grandes cosas están por venir. ¡Hey! Grandes cosas están por venir. Aleluya, ¿cuántos no creen? ¡Oh! ¡Ja! Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. ¡Sí! Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más, mucho más. We'll be right back. 104.9 MHz. Estéreo Vida. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día del Señor, día de gozo y alegría. Cantamos una canción, hoy cantaremos, danzaremos por toda su bendición en la presencia de mi Dios. Yo me gozaré en él y me alegraré en él. Su promesa ha sido fiel, me sostendré. Su poder me guiará y la victoria me dará. Mi alabanza y mi canto le daré. Este es el día del Señor. Este es el día del Señor, día de gozo y alegría. Cantamos una canción, hoy cantaremos, danzaremos por toda su bendición. Ha sido fiel, me sostiene. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y este es tu mejor momento para disfrutar en vida. Vida. Programas que orientan, forman y fortalecen los valores éticos, morales y espirituales de nuestro diario vivir. Estéreo Vida. Música cuidadosamente seleccionada que vaya al ritmo y en la forma de vida. Conquistando corazones con el gozo que recibimos del eterno Rey de Amor, Jesucristo, quien nos da en abundancia vida. Vida. Estéreo Vida. 104.9 MHz. Estéreo Vida, Estéreo 104.9 FM. Dios es bueno. En vida llevamos 16 horas. En Panamá, las 4 de la tarde. El estatus es una actitud de la mente y del corazón. Es una actitud de superioridad, de buscar prominencia y el reconocimiento. Una persona no necesita ser rica para andar en busca del estatus. El estatus tiene su raíz en el orgullo y el egotismo. En nuestros días se habla mucho del estatus social, del estatus migratorio, del estatus adquirido en el trabajo. ¿Pero qué dice Dios en cuanto a esto? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos explica por qué el estatus puede llegar a ser piedra de tropiezo en nuestra vida de servicio a Dios. Hola, hola. Sí, es contigo. Tu tarjeta de crédito está hasta el tope y no sabes en qué se te fue el dinero. ¿Llegó el fin de mes y otra vez sientes que solo sobrevives? ¡Escúchame! Este viernes 15 de agosto, de 8 a 11 de la mañana, te esperamos con desayuno, pues tendremos un conversatorio con Chuck Bedley, líder mundial y finanzas y CEO de Crown Financial Ministry. Esto será en Crossroad Bible Church, en Corozal. Aprenderás lo que la Biblia dice sobre el dinero, cómo romper el ciclo de estrés financiero y hacer negocios con propósito. Además, podrás hacer tus preguntas en vivo. Donación 10 balboas. Incluye desayuno. Anímate. Más informes llama o por WhatsApp 66799442. 66799442. No lo olvides este viernes 15 de agosto de 8 a 11 de la mañana. Más informes 66799442. 66799442. Ven, da el primer paso hacia tu libertad financiera. Te esperamos. Si te lo pierdes, después te lamentarás. Cada vez que escuchas la invitación para ir a Nicaragua, sé que piensas en que quieres ir. Los que fueron y volvieron quieren volver a ir. Ven, únete, no lo pienses más. Pues no te quedes en la próxima excursión a Nicaragua, que será desde el sábado 13 al viernes 19 de septiembre. Por 350 balboas por persona, tienes derecho a 4 desayunos, 4 cenas, estilo buffet, 4 noches en hotel, paseo en lanchas. Visitaremos las lagunas de Catarina, Tizcapa, Fuente de las Aguas y el majestuoso y divertido Parque Salvador Allende. Visitaremos los diferentes mercados, incluyendo Masaya, donde podrás comprar tu mecedora o hamaca. Separa tu cupo ya con 50 balboas. Más informes, chatea al 6640-7447. 6640-7447, que saldremos del 13 al 19 de septiembre. No incluye impuestos. No te quedes. Te invita Friatours Murillo. Nicaragua te encantará. Se vende hermosa casa en Villas Campestre del Sol, en Chame. Cuenta con 4 recámaras, 3 baños, sala comedor, terraza, piscina, bohío y un cuarto baño de servicio. Adicional, un terreno disponible para construir. Más informes por WhatsApp 6615-269. 6615-269. En Villas Campestre del Sol, en Chame, se vende casa hermosa. 4 recámaras, 3 baños, sala comedor, terraza, piscina, bohío y un cuarto baño de servicio. Adicional, un terreno disponible para construir. Más informes 6615-269. 6615-269. Tengo un problema legal y necesito los servicios de un buen abogado. ¿Conoces alguno? Tranquilo, papá. Te voy a recomendar al licenciado Humberto Aparicio. Llámalo ahora mismo al 225-2425. 225-2425. Y si es urgente, chatéale o llámale con confianza al 6600-6530. 6600-6530. Atiende problemas civiles, penales, familiares, laborales, migratorios, sociedad anónima, comerciales, la práctica del derecho en general. Llámalo ahora mismo, 225-2425. Y es cristiano, 225-2425. Y si te urge, llámale con confianza o chatéale al 6600-6530. 6600-6530. Se alquila cómodo apartamento en Obarrio, a 2 cuadras de Vía España, detrás del restaurante Napoli de Obarrio, muy cerca del metro. Cuenta con 2 recámaras y 2 baños, cocina y sala comedor, cuarto baño de servicio y un estacionamiento, con garita privada, área social, piscina y gimnasio. Más informes, 6615-2069. Te repito el WhatsApp, 6615-2069. En Obarrio se alquila un cómodo apartamento, a 2 cuadras de Vía España, detrás del restaurante Napoli en Obarrio. Más informes, 6615-2069. 6615-2069. Coach Joyeros les ofrece anillos de matrimonios, 15 años y un variado surtido de relojes. Reparamos y confeccionamos todo tipo de prendas y relojes. Estamos ubicados en la avenida 12 de octubre en el centro comercial Metro Plaza, con amplios estacionamientos bajo techo y una atención personalizada. También puede consultarnos por teléfono al 390-9522. 390-9522. Coach Joyeros, el poder de la elegancia. Se vende terreno de 11.000 metros cuadrados en Hacienda Santa Doménica, ubicado en La Chorrera, entrando por El Espino, vía La Arenosa. Más informes, 6615-2069. 6615-2069. En La Chorrera, en Hacienda Santa Doménica, se vende terreno de 11.000 metros cuadrados. Esto es entrando por El Espino, vía La Arenosa. Más informes, 6615-2069. 6615-2069. No tema responder un saludo con una bella sonrisa. Que al lucir su dentadura sea como una alborada para quien la recibe. Y si necesita una ayuda para el cuidado de sus dientes, le recomiendo la clínica dental Alborada. En San Miguelito, en Ojo de Agua, al lado del Extra. Llame al 392-4266. 392-4266. Somos especialistas en ortodoncia, frenos. Confeccionamos prótesis, comúnmente conocidas como chapas. Los precios, módicos. La doctora Lourdes y todo su equipo, con toda la ternura que Dios le ha dado, le atenderá en horario de lunes a sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Clínica Dental Alborada, en San Miguelito. Su sonrisa siempre será como un radiante amanecer. Se alquila casa en Penonomé. Es una casa montaña ubicada en la finca Cocuyo, comunidad de Vaquilla al norte de Penonomé, rodeada de naturaleza, aves, ríos cercanos. Esta casa principal tiene una cabaña adicional con todas las comodidades, ideal para retiros espirituales, senderismo, y si tienes buenas condiciones físicas podrás subir al Cerro Lombriz. Ahí en ese cerro tenemos un rancho para que puedas orar y adorar a Dios solito, sin que nadie se interrumpa. Un clima húmedo, montañas, fresca vegetación, un riachuelo, invernadero y algunos cultivos propios de la región. Si está interesado, marque o por WhatsApp al 6627-0153. 6627-0153. ¿Está buscando una casa para retiro espiritual? La tenemos en la finca Cocuyo, comunidad de Vaquilla al norte de Penonomé, con su exuberante belleza de la naturaleza. Más informes, marque o por WhatsApp al 6627-0153. 6627-0153. Hemos presentado los económicos de Estéreo Vida. Para mayor información, llámenos al 217-385. 217-385. Los económicos de Estéreo Vida.